singular. En Venezuela se baila el porro de una manera muy singular. Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás. Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás. Mira, venezolana baila el porro colombiano. Un pasito para atrás. De aquí para allá, de allá para acá. Un pasito para atrás. Pregúntale a la negra Lola que si lo sabe bailar. Un pasito para atrás. De aquí para allá, de allá para acá. Un pasito para atrás. Mira, venezolana baila el porro colombiano. Un pasito para atrás. De aquí para allá, de allá para acá. Un pasito para atrás. De aquí para allá, de allá para acá. Un pasito para atrás. Manera muy singular. En Venezuela se baila el porro de una manera muy singular. Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás. Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás. En Venezuela se baila el porro de una manera muy singular. En Venezuela se baila el porro de una manera muy singular.